Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, yo ahí ando, medio peleando contra una gripe. No sé quién me habrá contagiado, la verdad. No sé, ¿sabes que no sé? Tengo algunas sospechas por ahí, pero... No sé, yo acá justamente, casualmente saliendo de una gripe. Ah, mira. O sea que podría ser una candidata. Bueno, en fin, estamos ahí zafando como medio mundo en el país. Como medio mundo en el país, sí. Estamos todos engripados, engripadas. Muchas de nosotras porque estuvimos el día de la votación en el Congreso de la media sanción ahí en la calle y eso nos dejó bastante para atrás. Yo desde ahí pasé así como varios días de moco, esto, el otro, fui y volví y terminé gripándome fuerte. Claro. Bueno. Pero bueno. Nos metemos de una con la información, si te parece, en este programa, en esta emisión de La Retaguardia. Pensaba, hemos publicado un par de notas en la semana recorriendo el camino inverso que en realidad tenemos para la publicación de las noticias aquí, que es que en general escuchamos siempre primero las cosas en la radio y después eso va tomando formato gráfico. Pero bueno, hubo allí una modificación que tuvo que ver con la urgencia de comunicar algunas cosas y estuvimos ahí publicando dos noticias. Uh-huh. Que quisiera que al menos una de ellas demos a conocer ahora a nuestra audiencia, que tiene que ver con la situación en el postítulo. No, las dos, porque para mí están como muy vinculadas. Sí, claramente están vinculadas, ¿no? Son parte de lo mismo. Arrancamos por la del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, ¿te parece? Vos querés arrancar por ahí, me parece muy bien. No, arranqué por donde quieras. No, está perfecto. Usted es el que lleva la batuta acá, yo le hago caso, no tengo problema. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el postítulo de Educación Sexual Integral? Creemos el monstruo hacia afuera. En principio, por ahí algo interesante que pasó en este último tiempo es que... todas las personas que hacemos el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, que es un postítulo público y gratuito, esto es una especialización para docentes y para otros profesionales, pero muy especialmente para docentes, para poder brindar ESI a los chicos, ESI es Educación Sexual Integral en todos los niveles. ¿Qué nos pasó en los últimos tiempos a las personas que sostenemos este espacio? Que nos vimos como en la cresta de la ola, ¿no? Como que todo el mundo hablaba de la ESI, todo el mundo... en este tiempo de discusión del aborto legal sí, aborto legal no, lo que fue pasando es que tanto las posiciones que apoyaban el aborto legal seguro y gratuito, incluso en el proyecto que presentó la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito, aparece la ESI como un punto muy importante, digo, la educación sexual integral como un derecho a sostener y a profundizar, pero también aquellas posiciones que están en contra, aquellas posiciones que lo que plantean es no podemos llegar al aborto lo que hay que hacer es tener educación sexual desde muy pequeños, y esto va a evitar, si tenemos educación sexual y anticonceptivos, esto va a evitar que lleguemos a la situación desagradable de tener que pensar en un aborto. Uh-huh. Ahora, lo cierto es que, bueno, podemos discutir la última posición, podemos discutir la otra si querés también, pero lo cierto es que ambas posiciones, digo, que parecen contrapuestas en un montón de cosas, coincidían en la importancia de la educación sexual integral. Digo, loco esto, pero ¿qué pasa con este espacio que aparece como tan importante? Digo, porque hay un montón de personas, de instituciones incluso, que sostienen la educación sexual integral, pero muy pocos espacios de formación docente. Claro. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay este espacio de formación que dura 2 años, que es un espacio como importante y un tránsito bastante profundo, y después hay otro espacio que es de escuela de maestros, ¿no? Uh-huh. Que también forma maestros para brindar educación, maestros y profesores para brindar educación sexual integral. Pero en este contexto, y a pesar de la importancia que todo el mundo le da a la educación sexual integral, a los docentes y a las docentes que sostenemos el espacio no nos pagan desde el mes de marzo. Algunas de nosotros empezamos a trabajar en el mes de febrero, porque somos parte del consejo académico y porque había que resolver un montón de cosas para poder arrancar. Algunos otros comenzaron en el mes de marzo, porque los docentes, como bien saben todas las personas que pueden haber pensado en algún momento en la situación, tenemos que planificar, tenemos que hacer un montón de cosas antes de empezar las clases. No es solo el tiempo que nos demanda estar frente al aula, sino que hay un montón de otras actividades antes y después de las cursadas que hacen que tengamos que trabajar más que el tiempo en el aula, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay muchos otros docentes que empezaron en marzo. Lo cierto es que al día de hoy, 27 de junio, ninguno de nosotros hemos cobrado nada de nuestros salarios. Recordemos que este año empezó, obviamente, en el marco del proyecto de la UNICABA. Empezó con un peligro para el postítulo, que no sabíamos si continuábamos o no. Por un lado, no nos dejaban comenzar la inscripción porque la resolución que aprobaba el nuevo proyecto, porque para ellos es un nuevo proyecto, aunque para nosotros es una continuidad, no había salido todavía. Ellos nos decían, bueno, sin resolución no se puede arrancar. Nosotros decidimos comenzar con el espacio igual porque sabemos que es un espacio que los docentes y las docentes necesitan. No es un espacio que las personas, las personas concurran solo por placer o por aumentar sus conocimientos, no, claro, sino que es un espacio que resulta venir a dar respuesta de un montón de situaciones que están relacionadas con la educación y con el aula en relación a la sexualidad, para los que las docentes y los docentes se sienten muchas veces instrumentados, ¿no? Claro, claro. Digo, nosotros, por ejemplo, cuando terminamos las clases, tenemos teóricamente, cuando terminamos una clase y empezamos otra, y tenemos un recreo de por lo menos media hora, y lo cierto es que nunca podemos salir al recreo. Digo, las docentes no podemos salir al recreo, y no podemos salir al recreo porque se nos forma una filita de personas, uh-huh, para hacernos consultas. Y estas consultas, en realidad, en general, están vinculadas a situaciones bastante graves. Digo, docentes que nos hablan de chicos y chicas que están en situación de abuso, chicos en situación de maltrato, personas que ellas mismas viven en su propia piel la violencia de género. Digo, un montón de situaciones de personas trans que encuentran en la escuela vulnerados sus derechos más básicos, como por ejemplo el derecho a la identidad. Un montón de situaciones, uh-huh, que nosotros sabemos efectivamente que el postítulo viene a cubrir este bache, que bueno, en general son como situaciones que son difíciles. Bueno, además, ponele para agregar a lo que estás diciendo, que muchos de los casos que fueron públicos de estas problemáticas, de algunas de las problemáticas que vos fuiste contando, la escuela no ha sido un lugar contenedor. Muchas veces porque quienes estaban a cargo de las aulas, los docentes y las docentes, no tenían las herramientas que quizás puede brindarle, les está brindando sin dudas el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín, con una mirada moderna, podría decirse, un poco más actualizada de todas estas situaciones tan complejas, ¿no? Por lo menos lo más seria y lo más científica posible, con información validada científicamente, y por otra parte con un montón de disciplinas en juego, ¿no? Nosotros formamos un equipo docente que tiene un montón de disciplinas que vienen a nutrirlo, por suerte, y esto hace que no es que nosotros tengamos todas las respuestas, porque por supuesto no las tenemos, de hecho hay un montón de situaciones para las que nunca se encuentran respuestas, porque son situaciones muy difíciles, pero sí tenemos equipos donde discutirlos. Me parece que esta es la postura que vamos como llevando adelante todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, un espacio como muy valioso, que se encuentra como muy en peligro, y se encuentra en peligro no porque no nos pagan los sueldos por un error administrativo. Hay una decisión política, ¿no? Cada vez que... El espacio está agarrado con alambre. El espacio, nuestros contratos son precarios, son inestables. Son contratos de alta y baja. Uh-huh. Es decir, que en cualquier momento podemos desaparecer. Y esto es algo que, si tanto planteamos hacia afuera que la educación sexual integral es un derecho que tenemos que profundizar, bueno, la verdad es que no cuidar un espacio en el que se están formando en este momento, en primer año, 250 personas y en segundo año 150 o 200, bueno, la verdad es que estamos medio en el horno, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces la cuestión ahora está en ese conflicto, o sea, no están cobrando, siguen dando no clases. No estamos cobrando, seguimos sin estar en la planta funcional del Joaquín, estamos en el contexto de la desaparición del Joaquín y de los 28 institutos de formación docente de la ciudad, digo, o de este peligro de desaparición por la creación de la UNICABA. Claro. Nada, digo, en principio, teóricamente, no podíamos arrancar la cursada porque primer año no tenía resolución, ahora tenemos resolución, pero segundo año tampoco cobró, con lo que forma parte de la resolución vieja. Es decir que no entendemos qué, pero hay como un montón de situaciones que tienen que ver con el maltrato institucional y con la falta de reconocimiento y de garantía de los derechos de los trabajadores, ¿no? Es bastante complejo. Bueno, yo sé que vos insistís, y estoy de acuerdo con vos, en que son dos noticias que tienen que ver con lo mismo, pero déjame que separemos, y a la vuelta nos estás contando sobre este colegio marista que entregó a los alumnos y alumnas un trabajo práctico sobre el aborto, bastante polémico. Ahí te va, de toda caño. Hoy se están muriendo las putas, se están muriendo las mujeres pobres, viejas, nadie dice nada, pero bien que han estado con ¡wow! Día de la no violencia contra la mujer. Hipócritas, sigo recorriendo las calles porque yo siento que la calle es nuestra, la calle es el lugar de desobediencia y rebeldía, la desobediencia está en la calle, no en un lugar cerrado, no en una organización, no. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malenía, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba. No me rebajo ni por la vida. Me llaman. Bueno, seguimos. En la retaguardia, Euge, ¿decías? Decía. No, porque me quedo pensando en lo que, en cómo se escucha el planteo en relación a un trabajo práctico pro vida, entre comillas, obviamente, porque nosotros no estamos de acuerdo con llamar pro vida esta posición que finalmente termina apoyando el aborto clandestino, por no querer apoyar el aborto legal. Decíamos que es polémico el trabajo práctico, y la verdad es que yo creo que lo que es polémica es otra cosa. Espera, ¿en qué escuela es? La escuela se llama, es el Colegio Marista Macnab Bernal. Uh-huh. Es un colegio privado en el barrio de Lugano, un colegio confesional. Uh-huh. Con lo que yo, lo primero que me gustaría decir es que no es una sorpresa que en un colegio católico aparezca un trabajo práctico como este, y no sé si es polémico que aparezca un trabajo práctico como este en ese colegio. Porque lo cierto es que es lo que podemos esperar de un colegio confesional, ¿no? Porque responde a un determinado... una subjetividad. A un posicionamiento ante la religión, ante la vida, ante el sujeto y la persona y la educación y demás, que bueno, que podemos no compartir, pero que es un colegio confesional. A mí lo que me parece polémico es que haya un montón de chicos y de chicas que no tengan acceso a la educación sexual integral en tal caso. Me parece polémico, y creo que cuando escribí esa nota con Ángela Sugo Fris, la médica generalista que con la que lo que hicieron decidimos hacer práctico. Fue hacer el trabajo práctico, para que esos chicos y esas chicas tengan la posibilidad de escuchar otra voz que les diga otra cosa en relación a ese tema. Yo creo que lo que yo sentí es como una necesidad personal, individual, de escribirle a la nena que yo fui cuando yo iba a, a una escuela católica. No a esa, pero parecida. Claro, yo creo que lo que yo necesitaba era, lo que yo hubiera necesitado en ese momento es que alguien me contara todas esas cosas que me contaban en la escuela de otra manera. Uh-huh. Y no. A ver, el problema no es la subjetividad. Digo, si vos tuvieras que mandar a tus alumnos y alumnas a hacer un trabajo práctico sobre el tema del aborto, sería un poco inevitable que pusieras tu subjetividad en las preguntas para que los chicos investiguen. Ahora, lo que me parece que tiene ese trabajo, ahora nos vamos a meter en las preguntas, es que claramente, digamos, tergiversa información para que los chicos y las chicas terminen respondiendo lo que, o creyendo, que es peor que responder en este caso, lo que la Iglesia Católica quiere a través de esta escuela. Sí, por otra parte el trabajo venía acompañado de unas fotocopias de repletas de información, que sí contenían alguna información que por ahí es información medio errónea. En relación a algunas cuestiones, ¿no? A ver. Espera, porque además lo que el trabajo se sostiene justamente en que las partes que la posición que apoya el aborto está como mal informada, dice el profesor, que creo que es un profesor de catequesis. La verdad es que en el momento en que empezamos a hacer el trabajo, nos empezaron a escribir un montón de alumnas y exalumnas y exalumnos por privado. De hecho, fueron quienes nos acercaron el resto de las fotocopias que el profesor había dado para hacer el trabajo. Que todavía no publicamos. Que no las vamos a publicar. Por ahora. No sé, qué sé yo. Y también lo que me preguntaron varias de las personas que me escribieron es, tengo el nombre del profesor, ¿querés que te lo diga? Y la verdad es que yo no tenía ganas de destruir a este hombre porque no es el motivo. No parece ese, una digamos. Cosa personal. Digamos. No, esto no es personal. De hecho, él trabaja en una escuela confesional y yo lo comprendo. No parece que él lo hiciera, digamos, no es una cuestión incorrecta de él, es parte de la línea de la escuela. Entonces, lo que queríamos cuestionar en todo caso era la línea de la escuela. Claro, en tal caso sí, lo que me preocupa es que lo que vi en muchas de las personas que se contactaron con nosotros es como tener bastante miedo de plantear estas cosas públicamente, ¿no? Digo, sí. Un montón de exalumnas o de alumnas que nos acercaban información, nos escribían cosas y demás, pero no publicaban nada en su Facebook, por ejemplo. Claro. Cuando sabemos que las y los adolescentes están acostumbrados a pasar todo por el Facebook y por esa vidriera, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. ¿Qué es lo que hace que algunas personas, estoy medio congestionada yo todavía, entonces cada tanto ¿qué es lo que hace que algunas personas no puedan plantear una opinión en contrario? Yo creo que lo que notaba es un poco como de miedo ahí en relación uh-huh. al planteo. Uh-huh. A ver, después, bueno, que haya defensa de derechos del feto como persona, a mí no me sorprende porque obviamente esto es parte de está bien, pero que se lo bajen como línea, que no le hagan pensar a los pibes que ellos están investigando. Porque me parece que ese es el problema, ¿no? La cuestión de... que también se da de nuestro lado muchas veces, ¿no? Esta cosa de decir, hacemos todo entre todos, hacemos un tallercito, y en realidad está todo muchas veces inducido, y no hay, si bien hay espacios para presentar otra opinión, muchas veces depende de la coordinación de esos talleres, si esa opinión va a ser tomada en cuenta o va a ser utilizada para seguir con la línea que ya traen las talleristas, ¿no? Sí, a mí hay una cosa que sí me preocupa, y por eso también no puedo dejar de vincular las dos noticias, y es que mientras el gobierno porteño no le paga a las personas que sostienen la formación docente en educación sexual integral, imagino que en todo este tiempo no habrá dejado de pagar los subsidios y las subvenciones a las escuelas confesionales. Uh-huh. Y esta parte sí, digo, bueno, a ver, ¿por qué como Estado seguimos sosteniendo esto? Claro. Esto sí me pasa como, digo, eso me parece polémico, ¿no? Que un profesor en esa escuela entregue ese trabajo práctico. Nada, eso me parece como, como complicado. ¿Alguna de las preguntas? Porque hasta ahora no le dimos a la gente que nos está escuchando. Bien, trabajo práctico grupal. El aborto en la Argentina, dice. Para la pregunta 1. Para la religión católica, ¿desde qué momento se considera persona al hombre barra mujer? Tevele, responda. ¿Desde qué momento se considera persona a la persona? Para la religión católica, desde el momento de la concepción. Claro, pero ¿me entendés la pregunta, no? Ahora, que te hago. No te estoy preguntando desde qué momento comienza la vida, hombre, desde mujer, qué momento se considera persona el embrión, desde qué momento. No, desde qué momento se considera persona la persona. Uh-huh. Porque persona el hombre, mujer, obviamente, más allá del pensamiento binario, que no le exijo a un profesor de una escuela confesional que piense que hay más posibilidades más allá del hombre y de la mujer para ser persona. Uh-huh. Pero realmente la pregunta es retórica, es una pregunta que no puede tener otra respuesta que la que está esperando. Claro, claro. Bueno, listo. No me dejaste responder. Pero dos. No, a ver, dale, te veo. No, ¿desde qué momento se considera persona la persona? Ya sos silenciosa y ya me dijo. Dos. Nombre y explique brevemente los métodos abortistas utilizados hoy en día. Investiga. Bueno, obviamente el profesor esperaba que los chicos le contaran cuáles eran las maneras en las que se puede practicar un aborto hoy, y nosotros que elegimos responder el cuestionario, lo primero que hicimos fue decir que había dos grandes grupos, por un lado el aborto clandestino y por otro lado el aborto que se puede realizar de modo seguro. Claro, ¿no? Depende de dónde lo haga, ¿no? Y esto nos parecía como muy importante también en relación a la posición que estamos defendiendo. Uh-huh. Tres, ¿por qué la Iglesia no está a favor del aborto? Investiga. Ni me acuerdo qué respondimos acá. ¿Por qué la Iglesia no está a favor del aborto? Y porque la pregunta uno, digamos. Porque creen que consideran que la vida está dada a partir de la concepción, en cuanto se genera el cruce espermatozoide-óvulo. Bien, si querés aprobar el trabajo práctico, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Bien. Nosotros pusimos, la Iglesia estuvo en contra de que se legislen derechos importantes para las personas, como por ejemplo la ley de educación sexual integral, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de salud sexual y procreación responsable. Así que no es de extrañar que se oponga a la ley de legalización del aborto. ¿Vos pensás aprobar con esa respuesta? No, pero yo no iba a aprobar, así que ¿vos pensás que, no hay que alguien, un pibe, una piba que dio esta respuesta, aprobó ante el profesor X? No sé si aprobó, pero por lo menos escuché otra cosa. Bueno, cuatro. Bien. Sí, te digo, por la cantidad. No, la cuatro es re difícil. Esperá. Nombra las contradicciones encontradas en el Código Civil. ¿Qué? Dale. No, digo, por la cantidad de lecturas que tuvo esta nota en nuestra página, el recorrido que tuvo, incluso esta respuesta de la que vos dabas cuenta, esto de muchos alumnos y alumnas que te están mandando más data por privado, es claro que se generó un quilomito en la escuela y que es muy probable que los alumnos y las alumnas que tienen que llenar este formulario, por decirlo de algún modo, hacer este trabajo práctico, hayan leído la nota. Sí, es muy probable. También leyeron la nota a muchas mamás y varias de ellas me escribieron bueno, la verdad que yo lo viví como ataques, con lo que no voy a leer ningún mensaje más de esos. Pero obviamente, en principio decirles que ni se gasten en escribir porque no voy a leerlos. Pero, no las lee, Eugen, no las lee, no les escriban. Pero sí decirles que obviamente tienen todo el derecho del mundo a enviar a sus hijos a donde quieran, pero sus hijos también tienen derechos. Uh-huh. Y esa es la parte que me parece que está bueno pensar. Claro. Bueno, estábamos en la 4. No, la 4 es re difícil. Nombra las contradicciones encontradas en el Código Civil. La verdad es que, mirá, le pregunté a estudiantes de abogacía, le pregunté a personas que trabajan en el aborto todos los días, con lo que muy difícil esa pregunta. Después vi que en las fotocopias que le entregan explica un montón de cosas recontra difíciles y recontra encriptadas, que la verdad es que No, olvídate. Uh-huh. Que no la contestamos. La 5 me preocupa. ¿No contestamos la 4? Sí, la 4 la contesté, pero no importa. No, la 4 la contestamos igual. Pero ¿cuántas hay que tener bien para aprobar? Son 7. No sé todas, supongo. 4, ponele. No sé. Bueno, depende si pones la 5 me preocupa. Porque la 5 contrapone en la pregunta la diferencia entre legalizar el aborto y un buen sistema de salud. Y la verdad es que es bastante jodido pensar eso, porque un sistema que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito Seguramente va a ser un mejor sistema de salud para las mujeres, porque aquellas que acceden al sistema de salud ante una situación de un embarazo no intencional, seguramente después van a poder también acceder a información y a anticonceptivos para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Con lo que la verdad es que es una pregunta por lo menos bastante tendenciosa. Claro. Después la pregunta 6. A tus padres. Tres cosas que les dan felicidad por ser padres y tres cosas a las que tuvieron que renunciar para hacerlo. La verdad, perdón, no sé qué tiene que ver la témpera con el culo. Nosotros empezamos a responder y después dijimos, no, chicos, pregúntenles a sus papás porque no estamos dispuestos a resolverles todo el TP. Claro. Pero la verdad es que no entiendo igual qué diferencia hay entre cosas que nos dan felicidad por ser padres con... Sí, supongo que buscarían eso, ¿no? No sé, sí, la verdad es que en principio me pone muy feliz haber podido decidir cuándo ser madre. Claro. Y no haber tenido que estar obligada a llevar adelante un embarazo que no busqué y que no quise. Uh-huh. Después también me parece que la felicidad de tener hijos y poder criarlos de manera autónoma para que tomen sus propias decisiones, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que estamos hablando. Claro. Así que bueno, nada. La 7 es re preocupante, porque la 7 dice, de acuerdo a lo trabajado en clase, desarrolle la opinión personal de cada uno de los integrantes del grupo. Uh-huh. Pero además dice que tiene que aclarar nombre y apellido en cada una de las opiniones. Esto por lo menos es casi persecución ideológica, ¿no? Digo, ¿qué pasa con un chico que en este punto 7 le pone... Creo que necesitamos aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales. O que le pone una respuesta del TP que hiciste vos, claro, con Ángela. ¿Qué pasa? Y le dice página web laretaguardia.com.ar. ¿Qué pasa? María Eugenia. Porque la opinión personal, pero tiene que... Subrayado además. Uh-huh. Opinión personal y por favor aclarando nombre y apellido. Claro. Digo, ¿por qué le tenés que exigir a un pibe que presente su opinión personal sobre si está a favor o en contra del aborto? ¿Por qué? Un chico de primer año. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es eso? ¿La policía? No, la iglesia. Bueno, esas cosas me parecen polémicas, ¿no? Que tengan un TP pro vida, porque eso es lógico. Pero bueno, eso. Aprobada, Otero. Gracias. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, nos metemos en la segunda mitad del programa y lo vamos a hacer recorriendo los sonidos de la jornada cultural que se realizó el domingo 23 en el Puente Pueyrredón para recordar a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi cuando se estaban por cumplir 16 años que se cumplieron el 26 de junio de sus crímenes, de sus asesinatos allí en el hall de la estación que lleva hoy el nombre de los dos. Estuvimos allí con Nicolás Rosales, con Pedrito Tato, compañeros de la retaguardia, estaban también otros compañeros de la retaguardia por allí, nuestra operadora Natacha Bianchi, Mati Bregante, en fin. Éramos muchos por allí, que es muy especial lo que sucede con la radio abierta que viene realizando la Red Nacional de Medios Alternativos desde que se cumpliera el primer año de los crímenes de los chicos, porque nada, estar ahí en ese lugar en el que hoy hay una obra artística que los recuerda en el medio de ese hall donde estaba Maxi agonizante y Darío intentando ayudarlo hasta que vinieron también a matarlo a él, Fanciotti y Acosta, por las órdenes que claramente habían recibido desde el poder político. Y es raro estar en ese lugar haciendo cualquier otra cosa, haciendo radio en este caso también. Yo te propongo que escuchemos algunos de los audios de un acto que se realizó en el escenario, que como siempre estuvo afuera de la estación, en la avenida Hipólito Yrigoyen. Allí se subieron pocas personas para hablar. Alberto Santillán, el papá de Darío, Vicente Cito Lema, que siempre acompañó la lucha de los familiares, y también familiares de otras causas de gatillo fácil o de violencia policial. Diría que empecemos escuchando a Vicente Cito Lema, que estaba allí abrigadito, pero que no quiso faltar a esta ocasión. Bueno, perdón por el aspecto, pero es la gripe. Pero es una buena gripe, porque vengo de la Patagonia, donde estuve acompañando a los familiares y a los amigos en la lucha para que los 9 policías implicados en el asesinato y desaparición del obrero Daniel Solano tengan la sentencia que merecen, y que otra vez el poder, con las 1000 artimañas del Poder Judicial, trata de que esto no se cumpla. La muerte no tiene reparo, los asesinatos tampoco, pero los asesinos tienen que pagar por lo que han hecho. También días pasados estuve con la familia de Santiago Maldonado en un acto en Mar del Plata. ¿A dónde voy? A que aquí hay mucha gente joven, y eso es hermoso, que cuando hace 16 años asesinaron a los compañeros Darío y Maxi, tal vez eran apenas niños o recién saliendo a la vida. Y aquí están. La muerte está, pero la vida también está, y de eso se trata. Esa historia de pelea contra el poder, que es la muerte, y ponerle el cuerpo, la dignidad, la memoria, el amor, la fraternidad, el deseo de no bajar los brazos, por más que parezca que hay noches que son eternas y que no hay nada que hacer contra el poder y el terror. Y eso no es así, compañeros. Nunca bajaremos los brazos, porque bajar los brazos es entregar el país a los compañeros caídos, a los compañeros que se lanzan otra vez a la lucha, a pensar que se ha quebrado el hilo de la vida, y no se ha quebrado. Yo con mis 79 años arriba, ustedes con 15, 20, 30, 40, 50, con lo que sea, estamos diciendo de pie y públicamente que no abandonamos los grandes sueños, que a este capitalismo lo vamos a enterrar y que habrá justicia, tarde o temprano, pero cada asesino de los compañeros pagarán, pagarán y pagarán. La muerte nunca le ganará a la vida, ni el olvido a la memoria. Gracias, compañeros. Bueno, ahora vamos a escuchar a Vanessa Orieta, a la hermana de Luciano Arrúa, que, bueno, habló. Es interesante escuchar a los familiares que han sufrido en carne propia a quien este estado represor les ha

la lucha por Darío y por Maxi, por Luciano, por Pali, tantas otras luchas que lograron tener esa visibilización. Bueno, seguir acompañando estas, pero acompañar todas las que surgieron hace muy poco y surgirán, en donde a los familiares les cuesta muchísimo, muchísimo visibilizar, porque realmente la conciencia social con esta problemática es muy flaca. Es muy flaca. Y esa autocrítica nos la tenemos que empezar a hacer todos nosotros. ¿Por qué no salimos a la calle cuando nos matan a diario y sistemáticamente niños y niñas de los barrios pobres? Le dejo un abrazo y el martes estaremos acompañando nuevamente a los familiares de Darío y Maxi. Bueno, y por último, lo vamos a escuchar a Alberto Santillán, al papá de Darío, que hizo una intervención muy sentida, pero también muy fuerte desde lo político. Sabido es que hace unos cuantos años que las familias, ambas familias, pero también en particular, digamos, la de Darío Santillán, están buscando justicia por aquellos que ellos consideran los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Y bueno, en fin, ha sido una intervención muy fuerte en ese sentido la de Alberto. La queremos compartir con vos ahora. Bueno, compas, gracias a todos desde el lugar que vengan. Ahora, una pregunta, ¿no? Por más que ningún gobierno quiera. ¿De quién es el puente? ¡El puente nuestro, la puta que los parió! ¡Por eso estamos acá! ¡No nos dejaron pasar el domingo! ¡Pero estamos acá porque el puente es nuestro y tenemos lo que tener para subir acá y aguantárnosla! Como se lo aguantó Darío, como se lo aguantó Maxi, como se lo aguantaron tantos y tantos compañeros que hoy no están con nosotros. Que lo parió, el puente nuestro, la puta que lo parió, el puente nuestro, la puta que lo parió, el puente nuestro, la puta que lo parió. Quiero una demostración más. Hemos aprendido de tantas mujeres luchadoras que con la lucha en las calles se puede. Por eso la felicito, compa. Esto se va a lograr, se logró, tiene media sanción. Y como ustedes dicen, o es ley o se pudre todo. Entonces, seguramente será ley, como tiene que ser. Seguramente y sin duda Darío estaría acompañando la lucha de todos ustedes, sin la menor duda. Entonces es bueno recordarlo, pero bueno recordarlo con alegría, por más que por ahí nos invada la tristeza. Es bueno recordarlo con la lucha. 16 años y estamos. A veces más o menos, pero sin ninguna duda siempre estamos fuertes para honrarlos, para honrar a Maxi y seguir el camino que nos ha marcado, que nos ha marcado. No es únicamente Darío, sino también venimos de tantos y tantos compañeros caídos, que parte la sangre de esos compañeros también la tenía Darío, como hoy. Ustedes comparten esa sangre que Darío ha derramado y la toman como propia. Por eso no lo tenemos que olvidar. Nosotros no hay que olvidar, nos tenemos que fortalecer, nos tenemos que proteger, tenemos que estar muchas veces espalda con espalda. En 16 años nos hemos pasado por muchas situaciones, pero también quiero señalar y volver a señalar una vez más que si bien nos falta mucho todavía con las responsabilidades políticas, también no tenemos que olvidar que en las calles y con la lucha hemos conseguido que Facchetti y Acosta estén con una cadena perpetua, hemos conseguido que se archive, porque ya el juez, la justicia, tiene archivada la causa contra Valdez, Solá y todo lo demás, y también hemos conseguido eso que es tan importante como el cambio del nombre de estación. Abajo el genocidio de Avellaneda y arriba los que luchan, Darío Santillán, Maximiliano Costetti. En todo esto, siempre y cuando se acercan las elecciones, vemos quién es quién, ¿no? Y yo lo digo con mucha bronca, como lo dije la otra vez. Lo dije la otra vez, y me hago cargo como padre de Darío, de que me da mucha bronca que muchos compañeros que han caminado con Darío, que muchos compañeros que han caminado del lado mío, que muchos compañeros me han abrazado, que muchos compañeros gritaban justicia al lado mío, y hoy por hoy lo vemos encolumnado atrás del asesino de Felipe Solá. Esto hay que señalarlo, esto no hay que olvidarlo, porque no es únicamente la política la que nos mata, sino que también no hay que olvidar los traidores que tenemos, que por un puto cargo y estar al lado del poder, traicionan y pisan los cadáveres de Darío y Maxi para posicionarse ellos. Por eso es lamentable que esto también haya compañeros que tienen precio. Entonces, hay que señalarlo, hay que remarcarlo, si quieren volver, no hay que permitir que vuelvan, porque nosotros tenemos orgullo, tenemos amor, tenemos lucha, somos dignos y hemos aprendido de todas aquellas personas que amamos y hemos perdido. No me olvido de Duhalde, no me olvido de Solá, de Atanasov, de Maskin, Juan José Álvarez, no me olvido de ninguno. Y cada día de mi vida me fortalezco en mi hijo. Muchas veces lo escucho a mi hijo, y yo lo traía hace rato que no veía el documental de Darío, el de Mirra, y me produjo verlo nuevamente y escucharlo, sobre todo verlo, ¿no? Porque esa ausencia no se cubre. Tengo hijos maravillosos que están acá al lado mío, pero la ausencia del hijo amado no se cubre. Pero en todo esto, si no nos fortalecemos en todo lo que nos marcó, en todo lo que me enseñó, porque son 16 años y sigo aprendiendo de mi hijo. Por eso que si la vida también me ha quitado a Darío, también Darío es tan grande que también me ha permitido conocer a miles y miles de personas como Darío. Por eso les quiero agradecer, porque sé que son de una sola clase, ¿no? Que son los que estamos en la misma vereda, que somos los que estamos parados en la vereda del sol, combatiendo a todos los traidores y combatiendo a la justicia y a la política. Por eso mismo el honor de ser el padre Darío. No nos vamos a correr, no me voy a correr, nadie se va a correr, porque acá están muchos miles de militantes, pero también hay que reconocer que acá, junto con la militancia, hay una parte importante de la sociedad que nos acompaña y pide justicia como queremos nosotros. Eso también hay que agradecer y tenerlo en cuenta. Son 16 años y nada, 16 años y todo, ¿no? Todo, mirarlos a ustedes, mirar a mi hijo multiplicado, estar al lado de verdaderos luchadores, luchadoras, en los cuales nos ponemos todos juntos, nos vemos, nos acompañamos. A veces no se puede estar en todos lados, pero evidentemente acá estamos quienes queremos estar, y acá nadie le paga a nadie para que venga. Acá venimos de corazón, acá venimos por orgullo, acá venimos porque somos dignos sobre todo. agradezco enormemente por no dejarlos caer, por mantenerlos siempre allá arriba, porque cada uno desde su lugar, desde el lugar que sea, siempre lo sostienen. Por eso 16 años y siguen vivos. También no es únicamente Darío y Maxi, sino que son tantos y tantos, como los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, como también no termina en Darío, en esta maldita democracia a veces, miles y miles de compañeros caídos, los asesinados, los pibes asesinados en los barrios con el tema del gatillo fácil, las mujeres con el tema de trata, lo que pasó con Santiago Maldonado, lo que pasó con Nahuel, lo que pasó con los responsables del asesinato de estos dos compañeros, han sido ascendidos. Esa es la justicia. Esta es la justicia de este maldito Macri y de esta maldita Bullrich. Un Macri que nos promete, que nos miente. Un Macri que nos dice que si tenemos frío, para ahorrar energía, nos abriguemos un poquito más. Pedazo de mierda. Cuando uno va a esas casas, esas humildes casas, que el frío les entra por todos lados, que no tienen un piso, que tienen un piso de barro, cuando no le alcanza ni siquiera para comprar una bendita garrafa, y vos hablás de querer encierrar a nosotros, la verdad, vos tenés que estar donde está Lichi también. Esto forma parte para que se vaya Macri, para que se vaya Burri, y para que se vaya todo este maldito represor, este maldito gobierno represor y asesino. Quiero, ya terminando esto, quiero decirles que les hablé a un padre agradecido, un padre que ama a su hijo, un padre que extraña a su hijo y un padre que trata a su manera, porque yo no soy Darío era el verdadero militante, trata a mi manera de honrarlo, esté donde esté, y sin ninguna duda no voy a cejar en esta búsqueda de justicia, para que alguna vez estos que hoy se siguen regodeando por los canales de televisión, presentándose como candidatos, presentándose como garantía de la democracia, que son los que tienen las manos manchadas de sangre de Darío y de Maxi, para evitar todo eso, porque alguna vez juntos, porque la única manera de conseguir esto es juntos, la manera de seguir en la lucha y que alguna vez estos malditos políticos asesinos que tienen las manos manchadas con sangre terminen en la cárcel común junto con los demás presos. Por eso si no nos fortalecemos entre nosotros, cumbas, estamos jodidos, y esto es una demostración más que clara de que no vamos a dejar en todo eso, que no estamos solos, no estoy solo, tampoco ustedes están solos, y por eso esto es para que vean la clase política y para que vean también el poder judicial. No nos vamos a correr, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir honrando a nuestros caídos, y por más que les pese y que les pese, el puente sigue siendo nuestro, la estación es nuestra, las calles son nuestras, y donde carajo sea, ahí estaremos nosotros para marcarles, estos malditos imbéciles, de qué lado estamos, y señalando la mierda que somos, porque realmente son una mierda, aparte de ser unos ladrones asesinos. Les agradezco enormemente, porque uno siempre se ha fortalecido, siempre, siempre, los veo todos, veo muchísima juventud, quizás muchos. Mirándolos a ustedes, una juventud divina, otros no tanto, pero somos divinos, porque mirarlos a los ojos, mirarlos con esa garra que tienen, mirarlos, que verlos tan auténticos, y tan cumpas me permiten ver entre ustedes a mi hijo, a Darío. Por eso les agradezco por las demostraciones de amor, por las demostraciones de lucha y sobre todo porque yo también me sostengo en ustedes. Gracias. ¡Darío y Maxi! ¡Darío y Maxi! ¡Darío y Maxi! ¿Dónde nos vemos, compañero? ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! ¡Piquetero, carajo! Bueno, en fin, nada, triste tener que recordar a dos personas asesinadas en el contexto político de lo que fue la crisis del 2000-2001, que en algún sentido se parece bastante a esta. Por eso también nosotros decidimos en La Retaguardia para el número 5 de la revista de papel que fuera tapa la cuestión de Darío y Maxi y que tuviera muchas páginas para que podamos recorrer con esta temática, con una entrevista con Alberto Santillán y otra con Vanina Costecchi, la hermana de Maxi, para poder charlar a propósito de aquellos años, de aquellos pibes y también poder vincular con la realidad actual y con esta crisis que estamos viviendo aquellos hechos como para tratar, no está bueno aprender de estas cosas, pero intentar aprender algo incluso de muertes violentas e injustas como estas. Bueno, nos vamos preparando para el final. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Nos vamos, Euge, no tenemos mucho tiempo. Sí. Chau. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau.